¿Qué tal, compañeros? Desde ya agradecemos esta posibilidad que nos dan para visibilizar la situación del compañero Cristian Adrián Díaz, preso político por militar la causa palestina. Mi nombre es Florencia Briasco, soy miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En principio, bueno, un poco para que conozcan a Cristian, él es un obrero metalúrgico que trabajaba de lunes a viernes. Los fines de semana él estudiaba y se formaba en la cultura, la gastronomía, el idioma árabe, además de militar la causa. Y bueno, su situación de detención comenzó en mayo del año pasado, cuando se estaba produciendo en Gaza una escalada de violencia, como tantas otras que ha vivido el pueblo gazatí. No a nivel, obviamente, de cómo está viviendo ahora desde el 7 de octubre, ¿no? Que es mucho peor. Pero bueno, era una escalada de violencia más que estaba cometiendo el Estado sionista. Y lamentablemente en esa misma semana el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se le ocurrió mejor idea que realizar un evento en el marco de Buenos Aires Celebra, en este caso Buenos Aires Celebra Israel. Con lo cual, frente a esta situación de connivencia explícita, el compañero le hizo un posteo en contra de eso, indignado. Lamentablemente ese posteo, que era en contra del Estado de Israel, llegó a un funcionario vinculado a la embajada y a partir de ahí empezaron a realizarle trabajos de inteligencia en su propia casa y en su propio trabajo, en el barrio Florencio Varela. Para finalmente, en junio de ese mismo año, a la madrugada, enviar un grupo antiterrorista que llegó a su domicilio llevándoselo con un montón de documentos, escritos, cufias, banderas, todas cosas, elementos que indicaban la solidaridad del compañero con la causa. El derroteo empezó en Interpol durante unas semanas, luego pasó a estar un día a la 28 para finalmente estar, que es donde permanece al día de hoy, en el complejo penitenciario de Marcos Paz. Al compañero se le acusa de dos delitos en principio. Primero era intimidación pública y odio racial, de los cuales al día de hoy permanece el de odio racial gracias al trabajo de la defensa en sus apelaciones orales, la Cámara Federal, la cual está en manos de la Gremial de Abogados. Pero lamentablemente de esas dos causas permanece la de odio racial. La intimidación pública, al día de hoy no figura en la carátula porque, bueno, según consta en el expediente, el evento se realizó con total normalidad, no hubo ningún incidente, a pesar de que se aumentó el nivel de seguridad. Y hasta el día de hoy el compañero permanece, como decía, en Marcos Paz, ya hace 8 meses. En unos días la defensa pedirá la condicional, pues ya se cumple el periodo para realizarse. Y en marzo recién se da el peritaje de su teléfono celular, peritaje que se tendría que haber hecho en el minuto uno, que no se realizó, lo cual da cuenta de que el compañero está detenido por una causa netamente política. Es un delito que es excarcelable, que como mucho. Para su cumplimiento requiere de una probation o de un día como máximo de detención. Por otro lado, como ya se habrán dado cuenta por lo que estoy comentando, el compañero no tiene condena, es decir, que está detenido del minuto uno bajo prisión preventiva nada más, lo cual da cuenta del excesivo, de la excesiva utilización y a discreción de este recurso, ¿no? Y que obviamente no se están respetando los principios básicos de todo Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia, ¿no? Como el más importante. Así que por eso aprovechamos cada actividad, cada convocatoria para pedir su liberación. Las redes sociales donde estamos publicando su situación, en Instagram y en Facebook, es simplemente Libertad a Cristian Díaz y ahí van viendo todo lo que está sucediendo con la causa del compañero. Desde ya, muchas gracias por la difusión y obviamente agradecemos cualquier ayuda económica. A nivel de donaciones también, y la que es más compleja de resolver para nosotros es la cuestión vehicular para llegar al penal porque lo estamos haciendo todo de manera privada y es muy difícil sostenerlo.